Viviendo, pues, le echo orégano, su sal, leche o queso. Leche o queso. Cualquiera de los dos. ¿Los dos o cualquiera de los dos? Ah. ¿Y usted más o menos sabe cómo es que se hace la sopa seca? La sopa seca, sí. Pero no, eso está bien, no lleva eso, se lleva más cosas. El picante y a mí, esas dos papas. Después se prepara el charquicán, la rayita de chilada. Se prepara también un guisito, como el del ajiaco, igualito. Pero hartito aceite para freír a la raya. El olluco, también picadito chiquito, también se hace el mismo guiso. También se pone a cocinar. Uy, la Virgen Santísima. La Virgen también, la Virgen. Ay, madre, la Virgen, la quiero comer. Sí, yo también, yo la noche, sí, ya. Ya fue a 7 de la noche, ¿no? Ahora a las 7 de la noche, yo también. 7 y media. 7 y media, pues es en la ya, ya, ya. Se lo dice de la patrona.